Amar no es solamente querer, es, sobre todo, comprender. ¿Qué tal, queridos amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos a una nueva edición, la número 54 de este que es vuestro programa Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y vamos a hablar de esa cita tan increíble que una vez escribió François Sagan y refleja pues justamente eso, la necesidad de comprender algo o alguien para quererlo verdaderamente. Pues arrancamos ya en nuestro espacio de hoy, hablando precisamente de que un componente fundamental del amor es comprender. Y amar, amigos, no solamente es comprender, porque comprender implica que hay una buena comunicación. Y si la comunicación es buena en una pareja, entonces la relación tiene también calidad. Seguramente todos conocemos parejas que han perdido un espacio de entendimiento y están, pues, continuamente enviándose reproches y elementos negativos. Es decir, que están más centrados en lo que les molesta de la otra persona y en cómo les gustaría que cambiaran su forma de ser. Pero es que este es uno de los mayores enemigos de una relación de pareja, es dar por hecho que si la otra persona nos quiere, tiene que saber lo que queremos, qué es lo que necesitamos y que no tengamos que pedírselo. Bueno, pues una buena comunicación nos ahorraría muchísimos problemas que se producen en las parejas precisamente por esa falta de entendimiento. La otra persona no tiene por qué comportarse lo mismo que nosotros. Y si nos enfadamos por todo sin tratar de entenderla o la queremos cambiar continuamente, es un error. Claro que tiene que haber una cierta afinidad, pero no tenemos por qué pensar igual. Es más, justamente en la diversidad está la riqueza. El Dalai Lama dijo: solo el desarrollo de la compasión y la comprensión de los demás nos puede traer la tranquilidad y la felicidad que todos buscamos. Y antes de comprender a tu pareja, pon en orden tus propios pensamientos, porque en las disputas nosotros normalmente nos centramos en lo negativo. Y es difícil llegar a un entendimiento si ni siquiera estamos comprendiendo qué es lo que nos sucede a nosotros. Tomemos un momento día a día para conocernos un poquito más en profundidad. Veamos de una manera objetiva cómo es nuestro comportamiento diario y comprendámonos un poco más. El verdadero amor, amigos, nace de la comprensión. Nace cuando somos tolerantes, cuando tenemos detalles con la otra persona, cuando vamos madurando y aceptamos a nuestra pareja tal y como es. Pero cuando hay dominio, posesión y celos, es que el egoísmo nos ha podido. Y sin embargo, cuando hay tolerancia y comprensión, el amor es un sentimiento alrededor del cual nacen los demás, porque nace unas ganas de escuchar, de compartir, de disfrutar de la libertad. Y cuando nos esforzamos justamente en escuchar y en entender al otro, dejamos a un lado solamente nuestro yo para afrontar como pareja los problemas del día a día. Y ahí viene el verdadero amor, amigos, cuando aceptamos al otro como alguien que tiene su propia personalidad y tiene su identidad. Cuando somos capaces de entender cómo se siente, y entonces comprendemos mejor toda su inmensidad. El amor no es una lucha. Cita con la noche. Hubo una vez un esposo que fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su mujer y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Y luego calló. Pero es que no siento nada por ella. Ámela, repuso el sabio. Ante el desconcierto del hombre, el sabio agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia. Pero no por eso abandone el jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Y eso es todo. Ámela. los amantes, jamás amó. Lo nuestro fue contacto, fascinación. Tan solo cuerpo, tan solo olor. Lógicamente se acabó. Fuimos amantes, llegó el adiós. Hay cosas que se olvidan, tu cuerpo no. Pero en el fondo nada pasó. Si solo fue gozar, si solo fue pasión, si solo fue jugar, amarnos sin amor. El corazón, si nunca me quisiste, ¿quién soy yo? Porque tengo que amarte, dímelo. Fuimos amantes, llegó el adiós. Hay cosas que se olvidan, tu cuerpo no. Pero en el fondo nada pasó. Si solo fue gozar, si solo fue pasión, si solo fue jugar, amarnos sin amor. El corazón, si nunca me quisiste, ¿quién soy yo? Porque tengo que amarte, dímelo. Porque tengo que amarte, dímelo, si nunca hemos usado el corazón, si nunca me quisiste, ¿quién soy yo? Porque tengo que amarte. Amar es dar, entregar sin esperar nada a cambio. Amar es compartir, poner en común lo bueno y lo malo, lo que nos preocupa, pero también lo que nos ilusiona. Amar es aceptar sin condiciones, tanto un no como un sí. Amar es respetar la libertad, las emociones y las decisiones de la otra persona. Amar es interesarnos. Amar es confiar, es acompañar, es desear su felicidad. Amar es hacer posible lo imposible. Amar es entregar tu corazón, ofrecer lo mejor de ti, comunicar con palabras, pero también con miradas, con gestos e incluso con silencios. Amar es abrazar, es reír, es dialogar, es besar, es llorar, es no poseer. El amar es algo que no puede doler, ni te hace débil, ni te hace odiar, ni buscar un paraíso, ni depender de otra persona. Tampoco es obtener una satisfacción personal. Amar, amigos, es comprender sin juzgar, poniéndonos en el lugar del otro, aceptando sus defectos y sus virtudes. Amar, en definitiva, es estar siempre. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. No me canso de dar las gracias por todos los comentarios, por participar en el grupo de Telegram de Cita con la Noche, que por cierto somos cada vez más. Gracias también por la aportación que haces para que este programa siga adelante. Y gracias también por esos comentarios tanto en Facebook como en iVoox. Por ejemplo, pues Elena nos decía gracias. O Monse, por ejemplo, nos escribía también en iVoox. Y nos decía, cuando las cosas van bien es fácil agradecer, cuando las cosas son complicadas y causan dolor es más difícil, pero al final todas las cosas de la vida, buenas y malas, tienen algún sentido y nos hacen crecer y ser más fuertes, por eso hay que agradecer todo. Y también tenemos las voces que poco a poco irán llegando, vuestras voces, con los textos que más os gusten. Aquí estamos encantados de recibirlos en citanoche@gmail.com o si no a través del propio grupo de Telegram. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nosotros. Y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.